caballo de patas blancas con herradura de acero. Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero y vas a llevar en anca a la mujer que yo quiero. La gente por donde quiera ya sabe que soy más. Sé que tus pretendientes presumen de ser matones. El miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones, lo traigo aquí en los talones. Que me anda buscando con ansia desesperada. También yo me estoy quemando por conocer tu manada y verlos agonizando. Dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos. Pues yo creo que la suerte me ha de llevar a tus brazos, entonces podré besarte. Aunque me den de balazo. Tu pretendiente presume.